sobrevivir no pares de andar. Es tu valor que nace a base de insistir, que quiere verte sonreír, no te eches atrás. Abre tus brazos si quieres volar. Hola, muy buenas tardes a todos. Estamos en la 91.4 de la FM en Oír Radio 4G. Esto es el Hércules Paralímpico, soy Paloma Uriarte y voy a estar con vosotros este ratito para ir presentándoos a algunos de nuestros protagonistas de nuestro proyecto. Así que voy a presentaros nuestra mesa. Tenemos por un lado a Alejandro Lucena. Hola, buenas tardes. Y Alejandro Gil. Hola, muy buenas. Bueno, chicos, mirad, esta tarde lo que vamos a hacer es vamos a hacer unas pequeñitas entrevistas, que la gente os conozca un poquito más. Vamos a ver también algunas noticias sobre nuestra liga. Y bueno, pues también, ya que tenemos libertad con el micro, lo cual creo que es un poquillo peligroso, Juanma, yo también voy a aprovechar para, bueno, pues para indagar un poquito más, conocer también más a nivel de nuestros chavales, nuestros deportistas, y también incluso tendremos un familiar, ¿vale?, que nos vendrá a acompañar a esta mesa y se unirá a la tertulia con nosotros. Así que, bueno, pues muchísimas gracias a todos los que nos estáis escuchando y empezamos. Mirad, una cosita, como tenemos dos Alejandros en la mesa, yo he pensado que Alejandro Lucena, te voy a llamar Alejandro. Muy bien, bien, perfecto. Perfecto. Y Alex Gil, Alex. A ver si así, ¿vale?, nos podemos también, para no perdernos, ¿vale? Pues, Alejandro, ¿me cuentas un poquito los años que tienes, dónde vives, un poquito para conocerte? Pues nada, yo tengo 29 años, casi recién cumplidos, y nada, soy de Elche, vivo en Elche, trabajo aquí en Alicante y nada, entre un sitio y otro a caballo, digamos. A caballo, muy bien. Alex, ¿cuántos años tienes? Cuéntanos. Buenas, tengo 16 años, vivo en Carolinas y no trabajo. ¿Estás estudiando? Estudiando empresariales en una FPB básica en el San José y Jascaridad. Muy bien, pues estos son dos de nuestros componentes del Hércules Paralímpico y os voy a ir comentando porque Alejandro es jugador del primer equipo, es uno de nuestros porteros, también es nuestro capitán, también, ¿vale? Y Alex está trabajando y entrenando muy duro en nuestra escuela, así que vamos a preguntarles un poquito cuándo empezaron a entrenar con nosotros, cuánto tiempo lleváis, ¿vale, chicos? Alejandro, ¿empiezas tú? Sí, perfecto. Pues yo, si no me equivoco con lo que es el proyecto en un equipo u otro, llevo en esto del fútbol paralímpico, creo que va a ser mi sexta temporada y nada, la verdad que una pasada haber descubierto este deporte, competir a nivel nacional, ver a compañeros, darlo todo, en fin, genial. Oye, ¿cómo encontraste el Hércules Paralímpico? ¿Cómo lo conociste? Bueno, en principio nos conocimos cuando éramos Rayo y Vence, ¿vale? Pero ¿cómo te enteraste de esto? Correcto, pues fue pura casualidad porque conocí, bueno, yo en aquella época estaba buscando trabajo, a través de una entrevista conocí a Carlos Antón, que bueno, por aquel entonces era el capitán de aquel Rayo y Vence y bueno, jugador de la selección nacional. Me presentó un poquito este deporte que absolutamente desconocía y bueno, me invitó a probar. Al principio quizá fui algo reacio, ¿no? Porque me sonaba raro, pero bueno, por suerte me animé y nada, desde aquel diciembre, ya no sé ni de qué año, no ha habido vuelta atrás, aquí estamos. No, no, ya te veo enganchado, ¿eh? Bueno. Alex, ¿cuánto tiempo llevas tú con nosotros? Pues esta va a ser mi segunda temporada. Cuando empecé no estaba acostumbrada a estar con gente de mi misma categoría, por así decirlo. Estaba acostumbrada a estar con gente normal y eso, y cuando llegué allí, pues me cambió mucho y empecé a ver a gente peor que yo y me hizo comprender muchas cosas y estoy aquí pues ayudando un poco en lo que puedo y... Genial, muchas gracias, Alex. Ahora vamos a profundizar en todo esto que estáis comentando, que es súper importante, ¿vale? Mirad, vamos a comentar, para que nuestros oyentes también lo tengan un poco en cuenta, cuál es el tipo de dificultad, entre comillas, que tenemos a la hora de jugar a fútbol o por qué nunca nos hemos planteado jugar a fútbol, ¿vale? Lucena, ¿nos cuentas un poco Sí, claro. Bueno, yo lo... Por decirlo así, mi diagnóstico es una diplegia, ¿vale? Que para que todo el mundo lo entienda, pues es una afección, digamos, neurológica a nivel de... que me afecta particularmente a nivel de las piernas, lo que me dificulta un poquito la marcha y demás, pero que, bueno, me permite, ya te digo, tener una vida completamente normal y autónoma y que bueno, nunca me ha evitado hacer lo que me gusta ni ningún tipo de... Muy bien, gracias. Alex. Mi diagnóstico, soy epiléptico y lo mío es celebrar y no daño al cuerpo, pero mentalmente no estoy al nivel de otros y no sé. Te echo una mano, ¿vale, Alex? A veces lo que pasa es que tenemos dificultades para concentrarnos, ¿verdad? Para mantener la atención y eso, pues bueno, pues a veces en el día a día nos produce algunas dificultades. Pero bueno, yo doy fe... mucha descoordinación. Exacto, ¿vale? Yo doy fe que trabajando todo esto se puede, se avanza y bueno, yo que los conozco a estos dos máquinas desde hace ya tiempo, bueno, el cambio ha sido brutal, espectacular y bueno, podría pasarme toda la tarde aquí diciendo y contando anécdotas de los dos, ¿verdad? Un cambio súper importante que yo he visto, por ejemplo, en Alex Hill... Es que, como él decía, ¿no? A él le costó el integrarse un poco en nuestro grupo. Nuestro grupo es un poco distinto de los demás en el sentido de que, como decíamos, ahí lo que reina es la diversidad funcional. Cada uno tiene su individualidad y, sobre todo, hay un respeto y una tolerancia máxima. Entonces, creo que desde ahí, creo que te sorprendió mucho el encontrarte con un grupo que no machacara tus dificultades, sino que todo lo contrario, te ayudará a manejarlas. De hecho, un cambio muy significativo, si me permites que lo diga, creo que fue que empezaste a sentirte súper bien en el grupo, empezaste a conectar muy bien con la gente empezó a ver muchas cualidades tuyas y muy buenas y muy positivas, y creo que eso te hizo dar un cambio de actitud brutal, ¿no? ¿Es así? Sí. No estoy mintiendo ni exagerando, ¿verdad? No. Vale, vale, bien, eso está bien. ¿Vale? De hecho, además, ahora os contaré porque Alex estuvo con nosotros en el campus de verano, que fue una semana en la cual los chavales trabajan de sol a sol, de 9 de la mañana a 2 de la tarde, y esos son entrenos muy especiales porque, claro, es verano, todos tenemos ganas de disfrutar, hace mucho calorcito, y la verdad es que pasar tantas horas entrenando en la moqueta, que encima hace un calor increíble, bueno, es muy difícil. Pues os tengo que decir que Alex, aparte de estar entrenando y dándolo todo, él era un apoyo para los técnicos porque estaba todo el tiempo pendiente de sus compañeros más pequeñajos. Sus compañeros tenían más dificultad, teníamos un compañero con un autismo más severo y tú estuviste pendiente de él, ayudándole, corrigiéndole, apoyando en todo. Todo era una fiesta, ¿vale? Porque los peques querían estar contigo porque estábamos todo el tiempo, que si ahora con el descanso, ahora venga, nos ponemos un poquito de música, ahora bailamos, ahora cantamos, o sea, teníamos una juerga y una diversión. Y a pesar de todo el trabajo que hicimos, entonces yo te quería felicitar delante aquí de todo el mundo, Alex. Muchas gracias. Bueno, seguimos con más preguntas, ¿vale? Que yo quiero aquí saber un poco de todo, además que sabéis que yo soy muy cotilla y ya que tengo esta oportunidad que os tengo aquí frente al micro, pues no la voy a dejar escapar. Nos consta, nos consta. Vale, vamos allá. Alex, ¿qué dice tu familia cuando les dices Alejandro Lucena? Venga, va. Venga. Alejandro, sí, vamos a preguntar siempre así en orden, así no me pierdo. Alejandro, cuéntanos, ¿qué pasa con tu familia cuando les dices que vas a jugar a fútbol? Bueno, pues un poquito como a mí, primero les llama la atención, evidentemente por desconocimiento de este deporte, pero por supuesto tengo la suerte de tener una familia que me apoya en todo y bueno, dijeron adelante cuando les dije que iba a competir en un equipo con chicos con diversidad similar o a la mía y bueno, pues eso, iba a competir en una liga a nivel nacional y demás, pues alegraron un montón, evidentemente, y aparte que bueno, quizá me cogieron una época que me hacía falta hacer deporte y Cuéntanos eso, cuéntanos con un poquito más ahí de detalle, venga va. qué cotilla. Claro, por supuesto. Nada. No, pues fue una época un poco de desgaste que me cogió, pues eso, yo acababa de terminar la carrera, estaba un poquito saturado porque en aquella época estaba con la universidad, el máster, aparte yo estudiaba música en el conservatorio, iba un poco saturado en mi día a día, lo que quizá me provocó, aunque parezca ilógico, un poco de sedentarismo que me hizo coger peso extra, ¿no?, del que me hubiese gustado. Y la verdad que encontrar el deporte, este fútbol PC, pues me ayudó pues a recuperar, digamos, mi tono, mi figura, a sentirme mucho más a gusto conmigo mismo. Por supuesto, me ayudó a moverme mucho más ágilmente, en fin, todo este tipo de cosas que bueno, que al final son salud. Ha sido un cambio espectacular, sin duda. Yo creo que ha sido todo por esa motivación y esas ganas que a lo mejor en ese momento no estaban presentes en tu vida. Sí, seguro, seguro. Al final, pues ver compañeros, pues como te digo, darlo todo y luchar por un objetivo común y demás, pues te hace implicarte, te hace querer dar tanto más que como el resto y pues al final se trata de eso, ¿no? De superarse uno mismo y apoyar en lo que se pueda al equipo. Bueno, yo como anécdota, de esas así un poco, porque yo creo que la gente también es curiosa como yo y le gustará saber. Yo no sé, porque el primer año no recuerdo exactamente la talla de tu equipación, pero sé que al año siguiente, o la temporada siguiente, tuve que deshacerme de esa equipación por completo, sí, ¿verdad, Alex? Sí, correcto, sí. Fue de una XL a una S, ya te lo digo yo. Pues haceros una imagen. Entonces yo recuerdo que a mí Alejandro me decía, Paloma, es que he ganado en movilidad, he ganado en agilidad. Para que tengáis en cuenta, Alex es portero. Es decir, él se pasa muchísimo tiempo del partido lanzándose al suelo con una brutalidad. Bueno, tenéis que verle jugar. O sea, tenéis que verle jugar porque es impresionante. Pero es que, sobre todo los porteros, esa dificultad para levantarse y para volver a la posición, para defender esas segundas jugadas, yo creo que el peso y todo el trabajo que hiciste, bueno, es que está ahí el resultado. Sí, por supuesto. Al final es lo que te digo. Intentas implicarte, intentas dar lo mejor y más en un puesto como en la portería que requiere de momentos muy puntuales, pues hay que estar ágil, hay que estar vivo y bueno, dije, si voy a ser portero tengo que moverme rápido, así que me puse a ello y nada. Lo que hay. Exacto, cuando uno tiene claro sus objetivos, luego todo lo demás acompaña. Pues mira, yo te voy a decir una cosa que creo que no la sabes. A ver, sorpréndeme. Porque resulta que el entrenamiento del viernes hubo uno de los papis que estuvo pegado a la portería y grabando el entreno específico de porteros. Ajá. Porque es que estaba asombrado. Y al día siguiente, el sábado, me venía, Paloma, pero tú es que los has visto entrenar. Tú los has visto. Y yo, hombre, por supuesto, si son mis chicos, estoy ahí, yo lo veo. Y me decía, Paloma, mira, es que los he grabado. Los he grabado porque estaban haciendo un entrenamiento totalmente normalizado. Se tiraban al suelo, despejaban, cogían el balón, pero es que luego se volvían a levantar enseguida. Y estaba alucinado el familiar, y eso que ya nos va conociendo y demás, pero claro, para que veas, o sea, el impacto que también todo esto tiene en la gente de fuera. Sí, sí, al final es llamativo, a la gente, ya te digo, se sorprende, pero bueno, intentamos hacerlo lo mejor posible, entonces de eso se trata, de entrenar, de ir mejorando día a día y ganando capacidades, tanto deportivas como sociales, como de todo tipo, que es lo que se gana en el equipo. Uh-huh. Así es, qué bien. Alex Gil, bueno, como te iba a hacer la misma pregunta, pero como en un ratito tendremos aquí a tu mami, ¿te parece si luego le preguntamos a ella, vale? Vale. Estupendo. Luego así le preguntamos a Inma, ¿vale? Que también está aquí siguiéndonos. Pues voy a hacerles más preguntas, ¿vale, chicos? Importante. A ver, Alejandro, tú eres uno de nuestros capitanes. Sí. ¿Qué responsabilidad hay en llevar ese brazalete para ti? Pues en primer lugar, yo creo que la responsabilidad está en el escudo. Quiero decir, tenemos un club que nos ha dado una oportunidad, que nos apoya dentro de lo que cabe y nada, tenemos pues eso, el sino de defender al equipo. Luego, como capitán, si me preguntas particularmente, pues yo lo que intento transmitir es siempre unos valores, ¿no? Sobre todo a los jugadores más recientes o más jóvenes, pues en el aspecto tanto deportivo, a la hora de respetar al rival, a los compañeros incluso, al árbitro, cualquier factor en el campo. Un poco de todo, también intento ser un poco motivador con el vestuario, si hay alguna rencilla por ahí, intentar mediar. En fin, ese tipo de cositas para que el equilibrio del equipo pues vaya todo para adelante y bueno, pues eso. Ya te digo, otro ejemplo, pues por ejemplo, no venirnos abajo en una derrota, tampoco venirnos muy al alza en una situación o en una victoria puntual que al final no nos pueda, digamos, dar un título, ¿no? Es un poco, pues eso, mantener el equilibrio y las cabezas en su sitio. Qué bien, qué interesante. A mí eso de la cabeza en el sitio realmente me encanta. Como psicóloga, bueno, ya iréis conociéndome que esas son, bueno, es mi objetivo, ¿no? Cabeza siempre, mente en estado de fútbol. Pues vamos a hacer una cosilla, si os parece, vamos a tener una pequeñita pausa, ¿vale? Enseguida estamos con vosotros. Os recuerdo que estamos en la 91.4 de la FM en OI Radio, en Costa Blanca 4G. Enseguida estamos con vosotros. De insistir, que quiere verte sonreír, no te eches atrás. Abre tus brazos si quieres volar, cada pedaño tendrás que soltar, haz que os crean en ti. No hay nada imposible para quien sabe esperar. Si te has caído, vuelve a levantar. De pronto la vida brilla. Oíd Radio Costa Blanca, la radio que escucha el Mediterráneo. ¿Buscas trabajo? Apunta a este teléfono y llámanos al 965 14 25 21. 965 14 25 21. Si buscas trabajo, la OID te lo puede ofrecer. Necesitamos vendedores para Alicante y todas las localidades de la provincia. Llámanos al 965 14 25 21 o visita nuestra delegación en calle Capitán Segarra 24, Alicante. La organización impulsora de discapacitados tiene trabajo para ti. Todos los viernes a la 1 de la tarde en OIF Radio Costa Blanca, tertulias alicantinas, debate político, entrevistas, agenda cultural e historia local. Tertulias alicantinas, los viernes a la 1 de la tarde con el periodista y politólogo David Rubio de Antón. OIF Radio Costa Blanca, la radio más cálida del Mediterráneo. El próximo viernes 24 de noviembre, a partir de las 20 horas, la red de emisoras de OIT Radio Nacional te ofrecerá desde el Teatro Circo Atanasio Diemarín de Orihuela el concierto de la Unidad de Música de la Brigada de la Legión y Masa Coral José Odar, a beneficio de la Fundación Tercio de Extranjeros. Puntos de obtención de localidades en las taquillas del Teatro Circo Atanasio Diemarín, en la Hermandad Legionarios de Alicante, Hermandad de Legionarios de la Vega Baja y Sociedad Cultural Casino de Torrevieja. OIT Radio Costa Blanca, la radio que escucha el Mediterráneo. De ti, que lucha por sobrevivir, no pares de andar. Es tu valor, que nace a base de insistir, que quiere verte sonreír. Buenas tardes, seguimos con todos vosotros en el Hércules Paralímpico. Estamos en la 91.4 de la FM, en OIR Radio 4G, en Costa Blanca. Bueno, a nuestra tertulia, estamos con Alejandro Lucena, con uno de nuestros porteros, y con Alejandro Gil, que es uno de nuestros compañeros, que también está dentro del proyecto y está trabajando y entrenando durísimo con nosotros. Ahora mismo se nos acaba de unir Inma, que es la madre de Alejandro, de Alex, y queríamos preguntarte, Inma, buenas tardes, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Inma, queríamos preguntarte, ¿qué tal y cómo ha ido el cambio desde que Alex participa en el proyecto del Hércules Paralímpico? Mi hijo ha cambiado totalmente. Además, aconsejo a la gente que sus hijos tengan alguna dificultad, que lo acepten. Uh-huh. Eso es lo primero, porque hay gente que no lo acepta y que prueben. Porque mi hijo fue probarlo el primer día y desde entonces sigue ahí. Sí, sigue ahí enchufado, enganchado las 24 horas, ¿eh? Sí, es verdad. Además, cada día se esfuerza más y además es que son unos, como digo yo, unos campeones. Sí, sí. Son campeones todos, porque con las dificultades que tienen, yo disfruto viendo los partidos. Os tengo que chivar a nuestros oyentes que Inma fue una de las mamis que se puso nuestra camiseta y el Día de la Madre vino a jugar. También, sí, ¿verdad? ¿Qué tal la experiencia, Inma? Muy buena. Estuvimos todas las madres ahí, porque también las madres, pues claro, vamos también al entrenamiento y estamos hablando de nuestros hijos, de cómo van, de que vemos el partido también, y la verdad que los vemos súper bien, súper contentos. Pues nada, esto es estupendo porque, Inma, necesitamos a más mamis y a más papis ahí así de valientes, que apoyéis el proyecto, que apoyéis a vuestros hijos, porque sobre todo sois una parte súper fundamental en todo esto. Sí. Muchas gracias. Inma, ¿quieres añadir alguna cosa más importante que hayas visto, que te guste del proyecto, que esté desarrollando Alex también a partir del proyecto? Yo lo que veo en Alex es que se supera cada vez más. Uh-huh. Él quiere superarse y superarse. Y yo estoy encantada, estoy muy orgullosa de verlo así. Oye, Alex, cuando tu madre dice estas palabras, ¿qué pasa? Pues no sé, me siento orgullosa a veces de que estoy haciendo un buen trabajo y que tengo que seguir así y superarme cada vez más. A mí esto me encanta, ¿eh? Esto creo que es algo que tenéis que transmitir, chicos. La gente lo tiene que oír. Que aunque tengamos nuestras dificultades, sobre todo, como decía Inma, aceptamos y buscamos los medios para tirar hacia adelante, ¿verdad? Sí, sí, así tiene que ser la cosa, la verdad es que sí. Y vamos, necesitamos todavía más ayuda para que ellos vayan avanzando más. Exacto, exacto. Iremos tirando a través de este programa y muchas otras cosas, iremos tirando de orejas para que la gente nos vaya escuchando, sí, y vayan aportando su granito de arena. Sí, es verdad. Muchísimas gracias, Inma. Vale. Vamos, sigo un poquito con la entrevista, ¿vale? Voy a seguir con Alex y con Alejandro. Quiero haceros más preguntas, porque ya sabéis que, como os he dicho, yo voy aquí a preguntar cosas ya concretas, porque la gente ya va conociendo el proyecto, ya sabe que entrenamos muy duro, que estamos trabajando en la Liga Nacional Española, que ahora mismo llevamos ya 2 años consecutivos siendo campeones. Pero vamos a hacer preguntas que también igual pueden interesar a nuestros oyentes, ¿vale? A mí, por ejemplo, Alejandro, yo quería preguntarte, porque es algo de lo que en los medios se habla muchísimo, ¿no? Del tema de la afición. Yo cuando te veo en portería, sé que muchas veces, sobre todo cuando jugamos en un campo rival, tú que estás bajo los palos, estás cerquísima de la grada. Y creo que a veces tienes que escuchar comentarios bastante chunguillos de asimilar. Cuéntame un poquito esa experiencia, ¿cómo es? Sí, bueno, hay situaciones que a lo mejor no son tan bonitas como el propio fútbol, ¿no? Pero, bueno, personalmente yo lo que hago es intentar abstraerme de cualquier tipo de comentario. Al final, un portero tiene que estar concentrado. Como te he dicho antes, se actúan momentos muy puntuales y, sobre todo, intentar transmitir calma al equipo, aparentar confianza, aunque la profesión va por dentro. Y bueno, ya te digo, es un tema que sí, que es cierto que puede ser, pues eso, te puede llamar la atención. Pero ya te digo, intentas abstraerte y ya está, no le das más vueltas. Pregunta, igual un poquito incómoda. ¿Y cuando vosotros, chicos, estáis viendo el fútbol, no os ha pasado de poneros un poco ahí, un poquito más en tensión, esa tensión ahí de mi equipo, qué gana, qué pierde, qué tal, y a lo mejor también digo alguna palabra un poco malsonante o fuera de lugar? ¿Os sí, ha cambiado un poquito ahora al estar dentro del campo el decir, ostras, tengo que controlar un poco todas estas palabras? Sí, un poco. ¿Sí? ¿Ahora nos controlamos un poquito más? Cuando vemos... Algo. ¿Sí? ¿Algo? Algo. Bueno, a veces te invade la euforia, ¿no? Pero bueno, sí. Es, al final sientes un poco lo que es estar dentro del campo y lo que los jugadores pues al final notan o sienten. Y sí, hay que ser respetuoso, respetar a todo el mundo y al final lo que pasa en el... Como dicen, ¿no? Lo que pasa en el campo se queda ahí y ya está. Exacto, esa es una gran lección que tenemos que quedarnos con ella. Para la gente que vaya conociendo nuestro deporte, sí que es verdad que sucede mucho eso, que dentro del campo pues tenemos una intensidad de juego brutal, tanto nosotros como los rivales, intentamos siempre darlo todo, ir al máximo, pero sí que es cierto que no confundimos la intensidad con la agresividad. La agresividad es algo que no tiene cabida dentro de nuestro fútbol, o por lo menos de cómo nosotros concebimos el fútbol. Esto es un deporte para disfrutar, para crecer y para seguir hacia adelante rompiendo barreras, pero evidentemente sí que es verdad que, como hoy se habla tanto de esto en los medios, pues me parecía bueno que lo comentáramos. Sí, sí, es un tema que está ahí, pero como te digo, no suele ser tampoco muy habitual. Hay bueno, momentos puntuales que la gente se deja llevar, pero vamos, se queda ahí y ya está. Eso está muy bien. Oye, y pregunta, chicos, ¿vosotros de qué equipo sois? ¿En la Liga Profesional de Fútbol seguís algún equipo? ¿De quién sois aficionados? Venga, va, que bueno, yo quiero saber cosas. Bueno, aquí vamos a discutir un poquito, porque yo soy madridista, así que... Yo soy catalán. ¡Qué ¿Eh? Bien! Madre mía. Del Barça, ¿no? Del Barça. Madre mía. Pero... Hay que ir siempre con el mejor. Bueno, según el momento, esto va por rachas. Bueno, sí, por racha la que tenéis vosotros, los madrileños encima ahora mismo. Bueno, yo no digo nada. Bueno. Y pregunta, a ver, ¿qué deportista o en qué futbolista os fijáis vosotros como modelo a seguir? ¿En qué deportista? Pues, todos conocemos, ¿no?, los valores que puedan transmitir deportistas como Pau Gasol, Rafael Nadal... A mí, a nivel particular, siendo portero, me fascina el portero de Italia y de la Juventus, Buffon, es un ídolo. Pero si me preguntas por deportistas en los que, digamos, me gustaría haberme reflejado, quizá los oyentes no los conozcan tanto, pero son futbolistas pues como Carlos Antón, como Daniel Palau, como Antonio Domínguez, el portero de Extremadura. Son gente que da gusto verlos jugar, da gusto ver cómo se superan, cómo se esfuerzan y la verdad he tenido la suerte también de compartir vestuario y campo con algunos de ellos y ya te digo, son un reflejo de lo que se puede llegar a conseguir. ¡Qué bien! Bueno, los compañeros van a estar cuando te escuchen. ¡Qué bien! Eso me encanta. Alex, ¿y tú? Cuéntanos, a ver, ¿algún deportista que te guste muchísimo con el que te fijes o Pues qué? Yo me reflejo en Iniesta porque me gusta mucho ayudar a los compañeros y también dar esa seguridad arriba y abajo del campo y sobre todo a los porteros, que estén tranquilos y que tengan confianza, soy yo. Oye, y ahora que estáis aquí los dos, Alejandro, cuando Alex está jugando, ¿a ti te da esa sensación, te da tranquilidad y te da seguridad? Cuando lo tengo en mi equipo, por supuesto. Cuando lo tengo enfrente ya es otra historia, la historia cambia, ¿no? Sí, por supuesto que sí. Además, él se le nota que le gusta, que se esfuerza mucho. Y claro, al final... Pues, el tío lo pone todo y sí, por supuesto que transmite esa seguridad y esa... Bueno, aunque a veces le da por subir de más, ¿no? Pero bueno, bien, va bien la cosa. Bueno, esas son cosillas que iremos trabajando, ¿verdad, Alex? Claro. Qué bien. Chicos, ¿me podéis decir, para la gente que nos está escuchando, qué consejos podéis transmitir para la gente que a lo mejor está empezando ahora mismo a hacer deporte o para a lo mejor... Mira, se me ocurre, estamos cerca de las Navidades, seguro que hay muchísima gente que se está pensando ya los propósitos de Año Nuevo y sabéis que un propósito de Año Nuevo siempre es apuntarse al gimnasio, hacer deporte y tener una vida saludable. A mí me consta que vosotros, desde que estáis en este proyecto, tenéis una vida mucho más saludable, una alimentación muchísimo más variada y, por supuesto, a nivel deportivo, yo no tengo ninguna queja. Entonces, ¿qué consejos daríais vosotros a esta gente para que realmente se lo tome en serio y empieza a cuidarse de verdad? Bueno, pues yo creo que es una... En mi caso particular, dada mi experiencia por lo comentado antes, creo que sobre todo es una cuestión de mentalidad, de coco. De que si te propones algo, ir con todo a por ello. Y bueno, lo que te dije antes, el deporte es salud. Entonces, si te lo propones, si te empeñas, si te esfuerzas, al final los resultados llegan. Genial. ¿Y Alex? Pues yo que se empeñen porque la vagancia no lleva a ninguna parte y... Ahí. Y que hagan ejercicio porque mola mucho y te diviertes y emocionalmente te ayuda mucho. ¡Qué guay! Me encantan estas respuestas, ¿eh? Yo creo que si la gente lo escucha, seguro que dice, uff, por lo menos tengo que conocer a estos chicos o ver un entrenamiento de ellos, a ver si todo esto es verdad, ¿eh? Claro. animamos, ¿no?, a todo el mundo a que venga a que venga sí, a vernos. Sí, exacto. Estamos los viernes en la Ciudad Deportiva a partir de las 7:30 de la tarde. Así que todo aquel que quiera sumarse. Ahí está. Pregunta un poquito incómoda. A ver qué tal. Bueno, como sabéis, yo soy la psicóloga del equipo. Entonces, pregunta, ¿vosotros pensáis que es importante que un psicólogo esté en el banquillo, en el vestuario, en los entrenos? ¿Qué pensáis? Así un poco, ahora que no os escucho y tal, podéis criticarme un poquillo. Sí, yo creo que es fundamental porque, a ver, un equipo tiene muchos tipos de personalidades en cada jugador, las emociones cambian en función muchas veces del resultado, aunque quizá no debería ser del todo así. Entonces es importante esa labor de, como te decía antes, de mantener las cabezas en el sitio y de normalizarlo todo, tanto la victoria, la derrota, va por ahí. Uh-huh. Me mola esa filosofía. A mí yo creo que es importante porque no solo te ayuda mentalmente, también emocionalmente, porque siempre está contigo y te ayuda en todo lo que puede. Entonces, para mí es importante. Qué guay. Para nuestros oyentes, que sepan que yo soy una psicóloga que les pone deberes a los chicos, ¿eh? Pero sí, deberes que están bien, ¿verdad? Que son para sí, un poco ver, tener un poquito más de conciencia de cuáles pueden ser un poco nuestras dificultades y de cómo podemos ir trabajándolas. Por supuesto, ya conocemos nuestros puntos fuertes y un poquito pues las cosas que haya que mejorar, pues ahí habrá que trabajarlas un poquillo, ¿no? Chicos, y última pregunta de la tarde, retos. ¿Qué retos tenemos para esta temporada? ¿Qué retos tenemos para este año? Pues a nivel equipo, como dicen, no hay dos sin tres, ¿no? Así que intentar conseguir esta tercera liga consecutiva sería un sueño, la verdad. Sería fascinante. Y luego a nivel particular, pues algunas cosas sucedidas en la temporada pasada, personalmente, pues sí me gustaría, digamos, disputar algo más de la fase final de este torneo, de esta liga, y conseguir, pues digamos, avanzar o superar lo conseguido el año anterior. Qué bien, me encantan esos retos. Alex. Pues yo intentaré seguir superándome e intentar ayudar más y que al menos que ponga mi granito de arena para que cada uno pueda hacer su trabajo y que mejore más de lo debido. A mí esto me consta que ya lo haces, porque os recuerdo que Alex Gil está participando con nosotros, digamos, en la parte intelectual. Como sabéis, tenemos la intención de sacar este segundo equipo para ver si hay posibilidad de entrar en la Liga Genuine. Es una liga que está hecha para personas con dificultad a nivel intelectual. En estos momentos ha empezado la liga y la están disputando equipos de primera y segunda división. Lo que pasa es que estamos mirando a ver cuál es la forma de poder participar, porque nos hemos enterado que los clubes de segunda B en principio no pueden optar a participar dentro de esta liga. Entonces, bueno, pues desde aquí pues lo comentamos, lo transmitimos, estamos llamando a las puertas de Genuine para poder ver la forma de poder participar nosotros también, puesto que esta es una liga para personas con dificultad intelectual y precisamente el estar en primera o en segunda no tendría que ser una barrera, ¿vale? Además, Alex, con todo el trabajo que tú haces, yo desde aquí te digo que, vamos, me voy a dejar, vamos, la piel y todo lo que haga falta para conseguir que esto sea así, ¿vale? Así que, chicos, me voy a ir despidiendo. No sin antes agradecer a todas las personas que hacen posible pues que tengamos este pequeño espacio en la radio, ¿vale? Hoy Radio, como sabéis, está ahí con nosotros, está apoyándonos, dándonos esta visibilidad y bueno, pues la verdad es que tenemos que agradecerles de corazón el que tengamos este espacio. Agradecer a toda la gente que colabora con nosotros, Grupo SIFU, COCENF Alicante, la obra social La Caixa, a los organismos públicos que nos dejan las instalaciones para entrenar, esa piscina maravillosa que también estamos disfrutando. Y como siempre deciros que, bueno, pues estamos muy agradecidos de estar aquí. Cualquier cosa que necesitéis sabéis que nos podéis encontrar en la web oficial del Hércules, en nuestro Facebook Hércules Paralímpico. Y como siempre, vamos a seguir marcando goles y vamos a seguir marcando la diferencia. Buenas tardes. No importa si estás tarde.